¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! Él vive en la piña debajo del mar. ¡Tu puta madre! ¿Cuánto son las 19:50 en mi casa, no? Bienvenidos a este nuevo y maravilloso podcast llamado Trollcast. Y se estoy saturando todos los audios, pero me da igual porque estoy emocionado. Es que lo ha logrado. Ha puesto toda la máquina ahí en preparación. Le ha costado ceñirse el cabello hora y media. Tú también saturas un pelín. Estás mucho más entusiasmado que él. Ya, está, y tú no. Y no yo no estoy nada entusiasmado. Mierda, ¿no? Yo bueno. Estoy neutro. Bien. Bueno, ya es ahí. Este es un. Ay, esto es. Aquí estamos de prueba, así que los fallos se perdonan. Y bueno, pues aquí estamos en mi casa. Vamos a empezar este maravilloso podcast de Overtable, ¿no? Sobre mesa, en el que intentaremos sacar lo peor de internet y lo peor de todo, ¿no? Películas y. Lo peor de todo ser humano. Lo peor de todo ser humano, ¿no? Si os gusta, pues ya sabéis, le das ahí. Ahí en alguna de las podcasts hay como en YouTube, de esto que le puedes dar un me gusta o una mierda así. En el reproductor de iVoox tienen un me gusta, tienen un oír para luego y un lo que quieran. Un oír para luego. Sí, y uno para amenazas, ¿no? un no me ha gustado, ¿no? No, o sea, bueno, ¿habéis visto que van a meter el botón de no me gusta en el Facebook? Dicen, totalmente útil. Por fin. Pero sí, es fácil. Es no darle a me gusta y ya está. Ya sabes que no te gusta. Ya, pero había gente que quería saber, ¿no? Era gente de rollo ad hoc, ¿no? Que joder, se dice, ¿eh? No, puta noticias, atención, ¿no? No, pero es para alguien pone en un estado, se me ha muerto el perro y no le vas a dar a me gusta. ¿Quieres dejar claro que lo has ¿quién leído? ¿Quién sabe? Igual es el vecino. Me siento triste, se te ha muerto el perro. Pero lo he leído el estado, te considero eso no te un lo amigo sabes. Mío. Claro, tenía que poner me gusta, no me gusta, qué putada, joder, cosas así. Pues bueno, empezar en mi sección, ¿no? Con la sección de noticias. Noticias, lo peor, ya sabéis, lo peor de internet. Y empezamos la sección con una noticia que salía el mes pasado, bueno, el mes pasado, estamos en octubre ya, pero bueno, en septiembre, ¿no? Hace unos días. Una fan mata a su perro porque One Direction no le seguía en Twitter. ¡Joder! Ojo. ¿Ves? Vale. Si hubiese un botón de no me gusta en Facebook, podría decir no me gusta. Por favor. Pues, según parece, la susodicha le escribía a los de One Direction estos, te amo, por favor, sígueme, tal, no sé qué. Sígueme o mato a sí, mi perro. Sí. Hasta que les tuiteó el seguidme o le parto el cuello, ¿no? lo ¿y lo hizo? A lo que, pues, claro, ¿quién sabe quién lleva la cuenta esta de One Direction, no? Pues... El Yankee Manager, está claro. La cosa es que el siguiente tuit fue te amo, por favor, sígueme, mi perro acaba de morir. Joder, la hostia, lo que hace una por amor. Dicho, no, amor. No. Era un quid pro quo. Tú mantenías a tu perro vivo, yo te quería. No has cumplido el trato, que te den por culo. por culo. Los de One Direction no cuidan a sus fans, ahí se ve, claro, se ve claramente. Está claro. Joder. Pues sí. Bueno, no es la única noticia al respecto, porque hace unos días salió a la luz otra noticia de que una fan de Selena Gómez mataba a su familia por amarla y no ser correspondido. Por amarla, joder. Qué profundo. qué profundos cuando sentimientos asesinos. Lo único asesinos, que buscan es sexo, ¿no? O promocionarse ellas mismas. Es increíble. Seguimos la sección de noticias con otra que nos llegaba desde China. Esta se hizo bastante famosa, corrió bastante por internet. Un exorcista ahuyenta a los fantasmas de la vagina de una mujer metiéndole el pene. La gente ya no sabía ni cómo follar, así de claro. Esto, vosotros lo reiréis, pero es un poco el concepto de puto de lujo, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor no solo ahuyentaba a los fantasmas con el poder de su pene, ¿no? Con la rocosidad de su miembro viril. Sino que además el cazafantasmas de turno decía que por una cuantía de 2.500 euros le ayudaría en su misión de conquista, ¿no? Toma ya. Encima le salía caro y de todo. Conquista porque la chica estaba enamorada de su jefe, ¿no? Ah, entonces, claro. Entonces, Claro, pues este héroe, lo podemos llamar héroe, ¿no? Sí, sí. Es la versión china del profesor Mamandingo, ¿no? Este que te, los que te dan papeles por la calle y te dicen... No sé, pero ya este hombre me lo imagino como Segata Sanshiro, que era la mascota de Sega, que era como un karateka ahí, como un mala hostia. Me lo imagino y así. Seguimos la... Ya te digo que sí. Me lo imagino totalmente así. Hay un sector de nuestro público que se está descojonando vivo. Este para mí sí, es... Sí, tu madre, porque... Pues cállate, pero igual su madre nos está escuchando. Seguramente. Igual te estás metiendo en un lío me muy gordo. Me da pena, joder. Te estás metiendo en un lío muy gordo. Pues sí, espectacular este héroe, ¿no? Que introducía su pene y así purificaba los males. Impresionante. ¿Pero lo hacía también a las feas o solamente allá? No sabemos, suponemos. Cobraba el señor 2.500 euros, así que debería ser profesional, ¿no? Se lo hacía a las ricas. Bueno, pero eso nunca lo sabes. Nunca lo sabes. Nunca sabes qué clienta te va a tocar. ¿No tiene número para llamar y preguntar? No lo sé. Luego lo buscaremos por internet y ya miraremos. Seguimos luego la sección de noticias. Esta vez nos vamos a Rusia, en la que abren una escuela para practicar sexo oral. La noticia reza, a cambio de una suma de $100, una sexóloga rusa, te dan un curso de 3 horas y media con 50 técnicas para mejorar el sexo oral. Esto es un poco el concepto, ¿no?, amplificado y mejorado de aquello de las rusas por correo, ¿no?, de que te casabas con una rusa universitaria y demás cosas, ¿no? Y con máster en mamadas, ¿no? O sea, biología en francés. Esa noticia sí que la leí y estaba muy interesante. Era interesante, ¿no? Pues bueno, te enseñan el arte del sexo oral, ¿no? Y por $100, pues te pasabas 3 horas y media haciendo mamadas, ¿no? O sea, ríete, hay putas que cobran menos. Tú ríete, pero me lo ha dicho un amigo. Están ahí que promocionando este tipo de cursillos. Seguimos la sección esta. Bueno, también hablamos de las putas, ¿no? Porque en la Biblia ya las había. Esta no tiene que ver con la Biblia, pero según parece, el 86% del agua bendita de Austria contiene materia fecal y podría ser perjudicial para la salud. Pero eso es porque no han limpiado el cáliz. O sea. Yo no sé qué es lo peor, ¿no? Si el rollo de que van de iglesia en iglesia, ¿no?, mirando a ver qué agua tiene caquita. Pero materia fecal, ¿de qué parte del reino animal? El tuyo propio. ¿Qué mamífero? No, según yo creo que no entran muchos perros a las iglesias, ¿no? Que sepamos. Yo creo que es el cura de turno, ¿no? El obispo. Es un guarda, tío. Es un guarda. Y todos estos las títulos. Están, ¿no? Seguro que se limpia las manos ahí después de cagar. O el monaguillo gracioso. Es el cura. Claro, es el cura. Es que sale de cagar, ¿no? Eso del baño, es. Del baño de la iglesia. ¿Y dónde se va a limpiar? Pues en la pila, ¿no? De bautismal. Yo voto por ese monaguillo que va. Obligado. El 86%. O sea que si ya sabéis, vais a Alemania, no... No os purificáis con el agua fecal, por favor. Si vais a Austria, pero a Alemania 2, ¿no? No vayáis a las iglesias. Llevaros vasito de plástico. Seguimos con... un ruso es disparado tras una discusión sobre filosofía de Kant. Sí. Dijo, soy el superhombre, a ver, pues para esta bala. Yo Este era Nietzsche, tío, inculto. Es verdad. Buah. Buah. Yo, buah. Mucha caña. Es que te voy a disparar. Hace unos años salió una noticia en el Mundo Today de parodia sobre que una discusión entre... Una noticia totalmente fiable. Entonces. Sí. Una noticia paródica, evidentemente, sobre cómo una discusión de Latin Kings alrededor de Dostoyevsky, en este caso, pues había terminado en una reyerta a navajazos, ¿no? Claro, esto lo ves y dices, ¿estoy leyendo el Mundo Today o no, no? Seguimos la sección de noticias antes de que se terminen, ¿ves? Ya os he dicho que vamos a estar una hora al final. Seguimos las noticias con... Es el dilema español, ¿no? El dilema español, podéis pensar que últimamente, yo qué sé, la independencia de los catalanes, ¿dónde se hace la mejor paella? No, ¿cómo se hace la tortilla de patata? Y esto viene a raíz de una noticia que salió en India, ¿no? Sobre que un hombre recibe un disparo por no ponerle cebolla a la tortilla. ¿A quién se le ocurre, tío? ¿A quién se le ocurre hacer una tortilla sin cebolla? A ver. Estaba el típico Apu, ¿no? ¡Hola, señor Homer! Haciendo ahí sus cosas y cuando le vinieron unos señores, aquí vienen los nombres, son el señor vendedor se llama Depu Kashyap, ¿no? Para los amigos Apu. Apu, para los amigos, estaba haciendo ahí sus cosas. Y le vienen unos kinkis, porque supongo que serían kinkis, ¿no? Y le oye, pues... Kinkis indios, ¿no? Sí, kinkis indios, ¿no? O sea, más kinkis todavía, ¿no? Los gitanos indios de turno, ¿no? Y le dijeron, oye, pues pones una tortilla. Y dijo, vale. Y fue y pues le puso la tortilla y el otro todo chinao, como, ¿cómo? Aquí no hay cebolla. y el otro debía argumentar, ¿no? Según reza la noticia, debía argumentar que pues, la cebolla le costaba dinerito, ¿no? Y que no tenía en ese momento. Por lo cual, el hombre, pues, le pegó un tiro. Ya está, es que tenía toda la razón del mundo. Tenía toda la razón del mundo y ya. Y ya, joder. Y es lo que hay, ¿no? Y terminaré mi sección de noticias con una noticia también de septiembre que salía sobre que, bueno, esta no era una noticia, esta no, pero bueno, no, o sea, no había un, en un medio la noticia, pero un meme de 4chan lleva a mucha gente, no es inventado, un meme de 4chan lleva a muchos usuarios del iPhone 5, en este caso el 5S, el nuevo este que ha salido, ¿no? A meter, a sumergirlo en el agua. Y todo es porque habían cogido una imagen publicitaria del iPhone 5S, la misma que usa Apple, y la habían puesto en un lado que con una nueva aplicación, cuando el iPhone detectaba que se metía en el agua, cortaba lo que era toda la electricidad a los jacks. Se apagaba. Más o menos, creaba, ¿vale? Creaba una burbuja a su alrededor. Creaba una burbuja electrónica a su alrededor, ¿no? Pues esto lleva a muchos usuarios a meter sus iPhone 5 en el agua. 800 euros en el agua ahí, malgastados. Mamá, que madre, me tengo que comprarme otro móvil. Y así es la gente. Te ponen una publicidad eso y tú te ríes porque cuando lo ves por internet no te queda otra cosa. Río, la verdad, es algo muy serio. Es algo muy serio. Que una persona tire el móvil al agua de 800 euros. No, varias, que es varias. Lo peor. Bueno, son clientes de iPhone, así que no pasa nada. Tendrán dinero para comprarse otro iPhone, el ¿no? El servicio técnico de un hijo, de un órgano. Flipándolo mucho. Claro, a uno le da que pensar, ¿no? Y dice, oye, pues aquí deberían repartir carnés de personas por puntos, ¿no? Y cuanto menos puntos tienes, menos persona eres. Y cuando se te gasten, te mueres. Te mueres. Sería la hostia. Veríamos a muchos cadáveres por la calle, ¿eh? Yo lo compro. Sí, sí. Desde aquí os instamos a los maravillosos oyentes 2 o así que tendremos para que, bueno, vayáis desarrollando así, ¿no? Vayáis desarrollando esta idea, ¿no? Sobre el carnet por puntos de personas y si te quedas sin puntos. Vamos a pedir a Changs.org. ¿A quién? A Changs. ¿A quién? No inglés, así que... ¿A quién? ¿A quién? Organización Changs. Changeorg. Ese que es un Changeorg. Changeorg. Ah, change.org. Oh, wow, wow, wow, profesional. Oh, oh, oh, sujetadlo, maldita sea. Se está descontrolando. Me acabo de ganar un punto menos. Una petición de firmas oficial sobre el tema. De acuerdo. El carnet por puntos por persona. Y con esto cambiamos de sección cuando llevamos ya 13 minutos. Se nos come el tiempo. Perfecto. Yo iré rápido. Tú vas rápido, pues pues vamos con la música. De acuerdo, ponme la música y empezamos. Y empezamos. Y aquí estamos en la sección de los memes de Trollcast, en la que en este primer capítulo os vamos a resolver una de las dudas que tiene a la humanidad en vilo desde hace millones de años. ¿No era la de la tortilla? Porque, a ver, ya te digo. La segunda. Porque, a ver, el perro dice guau y el gato dice miau, eso lo sabemos. Y el pulchino pío. ¿Lo qué? Pero el pollito pío. Pío. El pollito pío. Ah, esa, ¿ves? Gracias sí. A Dios yo... Pero... No he visto esas cosas y no tengo que borrar nada de mi memoria. ¿Qué dice el zorro? Súbelo y lo sabremos. ¿Qué dice el zorro exactamente? El zorro dice muchas cosas y muy raras. O sea, yo no he entendido. Yo he entendido dinki, dinki, dinki, ding, catapoc, catapoc, catapoc, y cosas así del estilo. Pero ¿esto qué es? ¿Esto a qué viene? Esto obedece a que se ve que unos noruegos muy raros que se llaman Ilvis subieron un vídeo a YouTube que se llamaba The Fox. Y no sé, lo han subido hace un mes o así y ya tienen más de 86 millones de visitas, una cosa así. Bien. O sea, bien. Yo creo que eso lo único que demuestra es que después del Gangnam Style, ¿cómo era el otro? El Harlem Shake y ahora esta mierda, o sea, directamente nos gustan las mongoladas. Hombre, por supuesto que nos gustan, o sea, las mongoladas. Si a la gente le gustara internet bien, le gustarían los vídeos de los gatetes. Pero eso como es, no, eso se es. Escucha Ganja Style, Ganja Style. Y el de Miley Cyrus. Dios, qué bonito, qué bello, qué bello. En la bola, ¿no? Sí, por favor. Eso es una obra de arte. Echando vino. Y cuando lame el martillo, a mí me pone. Yo es que flipo con la gente, ¿vale? O sea, y con la gente me refiero a la gente sin tetas, es decir, los tíos, ¿no? Como, no sé qué. Es que las tías son todas unas reprimidas y cuando aparece una tía en bolas encima de una bola de demolición chupando un martillo, se quejan. No entiendo. Yo No lo entiendo. Yo no he oído muchas quejas, pero bueno. Sí, hombre. De los padres, de tías. De los padres. Los padres de Miley Cyrus piden la retirada del vídeo. Mira por nuestros niños. Bueno, y los Hillbillies estos, aparte de decir guau, miau y... ¿Que hacen algo más? No, no, o sea, yo investigando me di cuenta de que tienen un programa en televisión que son presentadores que son básicamente los niños mimados de la televisión noruega. O sea, yo he flipado con ellos, porque los demás videoclips que tienen de ellos tienen una factura técnica de la hostia. O sea que... Los niños de esa serie son retromongol, ¿no? Le falta algo. ¿Retromongol? ¿Los niños de qué serie? Que verán eso de los presentadores. ¿En qué país has dicho? No, no, pero si es un programa de estos para pa todo el mundo, como si fuera aquí Buenafuente, ¿eh? Una cosa así. Un late night de todo un poco, con famosos, con... Y esto es una de las pocas cosas que hacen, o sea que... Con nombres ocupados. Sí. Y bueno, yo si queréis podemos empezar con el siguiente tema que tenía preparado, que es otro meme que ha estado pegándolo mucho este verano. Este es muy famoso. No, no, pero es el de Ana Botella, ¿eh? Ah. El de Relaxing Cup. Dale, oh, hombre. Dale, no ahí, podía faltar. Dale ahí al Relaxing Cup. Que lo digamos un poco. Let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. Vámonos ahí, ¿no? Con la fiesta, ¿no? De Ana Botella y su Relaxing Cup of... Madre mía, of café la Ambotel, ¿no? y su Perfect English, ¿no? Su Perfect English. La gente se ríe de su inglés, ¿no? A mí me preocupa quizá más lo relaxing que puede ser un café con leche, ¿no? Pero ¿sabes cuánto ha pagado el hombre que ha escrito ese texto? ¿Cuánto ha pagado o cuánto le han pagado? ¿Cuánto le han pagado? ¿Cuánto le ha cobrado? 250.000 euros. ¡Vamos! Dinero público, nuestro, de nuestros bolsillos. Entre eso y todo el comité que se llevó a Ana Botella, entre ellos los 15 peluqueros que le hicieron ese pelo churretoso que llevaba, porque para llevar eso hace falta 15 peluqueros. Pero sí, ¿no? El espectacular, el nivel de inglés de Ana Botella con su espectacular este remix, que también fue muy bueno. Vamos a seguir escuchando un poquito. Uno de varios. Yo lo compro. Yo esto me lo grabo en un CD o algo. Todo un éxito. El caso es que Ana Botella se fue a Buenos Aires con todo su séquito a vendernos la moto de que iba a conseguir los Juegos Olímpicos para... Toda chula ella, ¿eh? Para España, pero claro, ¿qué es lo que se llevaron? Queda eliminada de la siguiente ronda. Un palo de 1000 pares de narices de lo que se trajeron. Ella y todos los que estaban viendo. Ella y las 300 personas que viajaron ese para la mierda esta, ¿no? Madrid is eliminated. Pero sí, disfrutamos todos, ¿eh? Disfrutamos, la verdad que disfrutamos todos, porque qué mejor manera que gastarse el dinero público en unas olimpiadas, ¿no? En una ciudad que nos importa un cojón, ¿no? El caso es que... Son más madrileños que ahora mismo nos escuchan, pero... El caso es que como todo lo que hace gracia en internet acaba en Twitter, se acaban haciendo 20.000 remakes de todo, al final estos dos memes... Se acabaron quemando, pero vamos, por los cuatro costados, porque yo ya estoy hasta los huevos del... Sí, ¿no? Es ese rato, ¿no? Que dices, la primera me reí, ¿no? La segunda también, pero ya la 22 ya me toca un poco los cojones, ¿no? Eso es. Así que yo creo que desde aquí ya los podemos dar ya por muy finiquitados, los podemos mandar ya a la cola del paro y les podemos poner un audio que yo creo que expresa el sello que se merecen a partir de ahora como producto interneteril, ¿no? ¡A tomar por culo, leche! Eso es, a tomar por culo el palo, a tomar por culo a Ana Botella y a tomar por culo todos los memes que este verano han estado dando el coñazo, que yo creo que el verano ha acabado y ya se ha acabado ya todo esto. Y ya está terminado tu sección, ¿no? Y no, bueno, yo quería poneros ahora la sección dentro de mi sección que se llama la retromongolada, en el que vamos a oír el extraño caso del borracho volador de la Arboleda. ¿Os parece bien? Hombre, yo creo que podemos ponerlo y podemos comentarlo, ¿no? Según lo oímos. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije Surtidor. Vamos a irnos a casa y yo le dije, ya ella ahora va a ir a descansar. Madre, le dije, mañana es día. Más claro agua. Pero, espera, escuchémoslo otra vez porque me he quedado como un poco, no sé a dónde quería ir. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa y yo le dije, ya ella ahora va a ir a descansar. Le dije, mañana es día laboral. El surtidor. Espera, no me queda claro hacia dónde quiere ir el caballero. Y yo le dije justamente... Vamos a irnos a casa, yo le dije, ya ella ahora va a descansar, le dije, mañana es día laboral. Ya ella ahora va, mañana vámonos, es día laboral, vámonos, ¿no? Vámonos, vámonos, ¿no? vámonos, ¿no? Así es como hablan en el sur, ¿no? Sí, en el sur de Mordor, en el sur de Mordor. En el sur de América, ¿no? Los guachupinos, ¿no? En la parte de Mordor con más tranquilo. Vamos a seguir escuchando. Mañana es día laboral, y justamente el personaje me dijo, vamos irnos, pero vamos irnos como yo quiero, me dijo. Mamá, y no como yo quiero, como mi hijo. Yo quiero, ¿no? ¿Eh? No, no como tú quieres, no, no. ¿Pero qué? O sea, ¿pero eso que es en coche? No, como yo quiero, como yo quiero. Hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Hay tres formas, ¿se ¿no? Puede ir en coche? A las buenas, a las malas, a las de Max Power, ¿no? Y como yo quiero, men. Como yo quiero, men. Esos son cuatro, pero bueno. Dislexia. No, esa no era dislexia. Ay, viva. Seguiremos con la tontuna esta. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y está pendiente, ¿cómo es la pendiente? Un poco trambólico. ¿Cómo es una pendiente estrambólica? Una pendiente, no, trambólica, además. Trambólica, ¿no? Es como más... Más serio. Más menos. Tiene su aquel, ¿no? Menos es más, hasta en las pendientes. Yo creo que los badenes tienen pendiente estrambólico. Estos badenes asesinos que tienen un metro de altura, ¿no? Que te los encuentras en las ciudades. Hay familias que han muerto, hay familias que han muerto. Eso es. Poca broma. Le pusieron un metro más y hicieron el muro de Berlín, ¿sabes? Espectacular. De hecho, hay montañeros que suben hasta la cima, hacen una escala y luego bajan. Hay campo base 3, ¿no? Campo base, tío. Yo recomiendo ver este vídeo, la versión que tiene una reconstrucción perfectamente hecha con 2 euros en Paint. Yo creo que ahí te queda clarísimo cómo era la pendiente trambólica, porque está hecha... Vamos a seguir escuchando. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Eso es. Tenía una velocidad atómica. A veces iba a 60, a veces iba a 80, según el baldón. Pasaba en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Está bien. Un 60. Y voló. Ojo que vamos a la parte ya estelar del vídeo. Es que cuando vas a 60, 80, eso voló, ¿no? Y me hizo volar. Ah. Y yo volé de él. Pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue. Esta parte es la que más me gusta a mí, sobre todo la parte del final, ¿no? Cuando dice que se le revienta la moto y demás. Pero es que la parte final, ¿no? Esa risa, ¿no? De me importa una mierda, ¿no? Porque yo estoy borracho y me da igual. Y tu amigo, ¿amigo? ¿Quién es mi amigo, no? Vamos a escuchar el final. Y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo. Pero está reventado, lo acabas de decir. Quiero que se mejore. Afortunadamente, Pérez pudo salir y le... Ay, madre mía, Pérez pudo salir ileso. No sé yo si se ha quedado muy ileso. Se reventó todito, ¿no? Y no, me gusta la risa al final, ¿no? Y yo, y él, espero que se mejore, ¿no? Yo estoy bien, él está reventado. Pero mañana otra vez vamos a la jurisdicción del surtidor, o sea que... Espectacular esta gente que te encuentras por internet. Estos guachopinos. Y bueno, no sé si querías terminar con algo. No, yo ya termino mi sección porque yo creo que ya la hemos alargado bastante entre pitos y flautas. Y solo me quería despedir haciéndoos una recomendación. Adiós. Que vayáis al Twitter de iDarling para que veáis esas perlas que están poniendo. Bueno, no es la cuenta oficial, es una cuenta fake, pero ya en su bio ya podemos leer la frase que os dirá Ander. Pero no, lo primero di cuál es la... Ah, bueno, es @edarling_es. Que debe ser una cuenta fake, ¿no? Sí, de iDarling, cuenta... ¿no? Con tweets como... No, lee la bio directamente, lo de te gustan los amaneceres. ¿Te gustan los amaneceres? La brisa del mar en otoño, las pollas gordas. Visita nuestra web. A mí ya me ha interesado, ¿sabes? Madre mía. Las pollas gordas... es un tema que te interesa, ¿no? Tiene su aquel, ¿no? Ese. Pues ya, con esta recomendación termina esta sección y empezamos con la sección de cine. Perfecto. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll Espectacular película esta, ¿no? La que estamos escuchando el audio. Tarantino es el dios del cine ahora mismo, lo siento mucho. Cuando, bueno, ahora mismo, cuando Tarantino hacía películas, ¿no? Cuando hacía películas no buenas, con ¿no? El tema, no, no esas mierdas de Kill Bill, ¿no? Ya me estás cabreando, ya me estás cabreando. A ver. Kill Bill, los jodidos bastardos o como se llamen. Te saco la quilla viva. La última película buena que ha hecho en 20 años, yo creo que ha sido, no sé cuántos años tiene. 20 años, toma ya. ¿Cuántos años? No sé, creo que es del 94. No, Pulp Fiction no es del 92. Vamos no, a bueno, sí, Pulp Fiction sí que es del 92. Pulp Fiction, Wiki. Es vamos. Que a partir del 2000, parece que han pasado poco, pero... El cine es mierda. Cuidado, no, no, no. Somos más viejos. 94, pues casi 20 años, Reiro, pero casi 20 años. ¿Y la única peli buena que ha hecho cuál es? Django. Y el final no vale, y el final no vale ni para tomar por culo. Que es la última, ¿no? Sí, sí, porque todas las demás que ha hecho hasta ese momento son una absoluta basura. Bueno, un poco de... Estás ganando una hostia. Ya te digo. Son absoluta basura, de verdad. Por favor, ¿cómo se nota que eres un troll profesional? Vale que nos llamamos trollcast, pero entre nosotros trolearnos ya. Eso es lo mejor. No, yo lo digo, y él me conoce, y tú me conoces. Sí, y nos fuimos sé. A la arboleda. No tiene filtro, Ander no tiene filtro. No, pero es verdad, o sea, es mierda, tío. Qué va, hombre. No tienes ni idea. Los Kill Bill es horrible. Kill Bill no tienen, o sea, no tienen ni pies ni cabeza. Pues espérate a la tercera parte de Kill Bill. Oye, que ya he escuchado, el argumento de qué va a ir. Cuéntalo aquí en primicia, por favor. Una primicia de la hostia que no lo puedes leer en ningún sitio. El argumento trata... ¿Cómo? ¿Quién te lo ha contado? No lo puedes leer, si te lo has visto en una Darknet. En Thor, la red Thor. La venganza de la gente que sobrevivió a los 88 maníacos. Ah, yo, ¿sabes lo que había leído yo? Que iba a ser la hija de la negra esta que mata. Eso es lo que todos queremos, pero sí. La realidad, según parece, es sobre los 88 maníacos. Pero lo de la negra es lo que... ¿Pero cómo que la gente que sobrevivió? Si los cargó a todos. No a todos. Tú no has visto la película, hace muchos niño, se escapan. Al niño que le dice, vete con tu madre. ¿Qué le pasa a este... ¿Qué te pasa con los niños, tío? En Kill Bill, uno de los 88 maníacos. Pederasta. Pero escucha, pero vamos. Amigo, Eric, sobrevivieron mucha gente. Escucha. Sobrevivieron mucha gente. ¿Tú sabes el chaval que se escapa porque le corta la katana y le dice, venga, sí, ese no a tomar por culo? Ese puede que aparezca, pero digo que de los otros que sobrevivieron, que fueron muchos, amputados, supuestamente sobre eso. Sobre ellos que se vengan. La venganza de ellos. Joder, pues como estén todos amputados. Ahí está la gracia. Van supongo. A ser las coreografías de la hostia. La risión. Que te pego con la cabeza, ¿sabes? La risión va a ser. Pero bueno, aquí ya me estáis reventando en mi sección. No sé por qué me lo hacéis. Pero si tú eres libre de hacer tu sección, venga, dale. Yo, sí. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. Y así estamos, ¿no? Puestos de ácido clorhídrico, no sé, ¿no? Estamos a una... Le estamos jodiendo la sección a... Tranquilo, no pasa nada. Caballero. Está saliendo gas amarillo por aquí, pero mucho. La estamos liando muy parda. Venga, continúa, te dejo continuar. Tranquilos, hombre. Pues vamos a empezar con el tema del día que yo lo he titulado directamente, la inutilidad de poner a Batman en la nueva película de Superman. Ya todo el mundo sabe que el cabezón capullo de Ben Affleck va a ser el nuevo Batman, que ya es un destrozo ya para el personaje, y encima va a aparecer en la segunda de Batman, Superman. Pero una pregunta, ¿esta idolatría que ha recibido el último año Ben Affleck con la película esta Argo? Solo ha hecho Argo, y yo he visto Argo. Mentira. Y está, no, la mal. De las ladrones esta que está, era malísima también. Sí. Bien, pero la de es de antes, de mucho antes. Y no está tan mal la peli. Nunca la he visto, está bien. Yo ni caso a Ande, que luego le pego un tiro. Bueno, pero a ver, ¿por qué van a meter a Batman y Superman en la misma película? Para hacer la nueva saga de la Liga de la Justicia. Y se supone todavía que no se sabe si se va empezando por un personaje principal de la segunda parte de Superman o si va a ser un simple cameo. Yo voy a hablar directamente de que es una estupidez que lo meta. Directamente porque son dos personajes que no se aguantan el uno al otro. Para empezar está Batman, que es un gay reprimido, que se viste de látex y que se va por la calle pegándose de hostias. Reprimido, todo reprimido, es ahí reprimido. Estaba Robin, ¿no? Eso es. Sí, pero en la nueva saga no está Robin, ¿no? Así que ya te digo, por la noche ahí a oscuras, ahí... Batman. Yo me lo imagino. Ese niño con esas mallas. Ese niño de amarillo y verde. ¿Qué será de Robin un hombre de 40 años? Todo deprimido, alcohólico, esperando su amor verdadero en un bar. Y además, Robin, habiendo sido. Ojo. Obra maestra. Me lo estoy imaginando. Que Robin sea Macaulay Culkin. Macaulay Robin, tío. Escribir hashtag Macaulay Robin. Lo suyo es que los hashtag todos los escribéis igual, pero como probablemente nadie sabe escribir Macaulay Culkin, ¿no? Porque sí, yo porque tampoco. No es solo con Batman. Batman y ya está. Nuestros oyentes son un poco la cueva, tío. Hashtag Batman. Batman. Seguro que somos trendy topic. Batmal. Poner Batmal y ya está. Y ya está. Y luego, pues. Y Superman, que es otro con bastante aspecto de folclórica maricona, ¿no? Luego está con ese, con ese, ¿cómo se llama este, la mierda esta del pelo? Así, el flequillo. No, pero esta que le ponían a Superman viejuno, aquel, sí, el caracolillo aquel, ¿no? Como si fuera de folclórico, ¿no? Que yo siempre pienso en Superman como si fuese Ned Flanders de los Simpsons, el típico tío que tiene que hacer siempre el bien, siempre. Imagínate juntarlo con Batman, no tiene sentido. Batman le pegaría de hostias. Pero Batman siempre hace el bien. Pero hace cualquier cosa por hacer el bien. Blanco o negro. Si tiene que matar a dos, mata a cinco o seis. Bueno, eso... Superman no puede. Superman eso igual es en los cómics se ha visto, pero en la película Batman es bastante maricón. Batman hace de todo lo que pueda allí. Es decir, si puede matar a cinco, mata a cinco y sigue para adelante. Yo eso en la película no lo he visto. En la trilogía de Nolan no mataba gente. No mataba a nadie. ¿A nadie? A nadie. Hostias así secas, pero... así duras, ¿no? Así duras que te rompe la cara y estás en coma una semana. Repartía que yo creo que la mayoría van a juntarse con los 88 matados para la siguiente de Kill Bill, porque igual entre ellos hacen uno. Pero yo creo que no mató a ninguno, ¿no? Tendría que repasar la trilogía y no tengo tiempo. ¿Y en las viejas? No mataba, simplemente salían colores y formas. No hay viejas si no son las de Adam West, ¿vale? La serie original de Adam West, el Puff, esa escena con Spunk. Esa escena con la bomba. La bomba que va a estallar la voy a llevar por todo el puerto. Mítica, oh, ¿verdad? Robin, ¿no habéis visto el meme aquel? Robin, hay un acertijo aquí. ¿Qué es amarillo y no corre? ¡Un plátano! ¿No habéis visto el meme ese? Está... Dios, lo voy a buscar, seguir hablando. Claro, como vamos también de ritmo, venga, búscalo. Sí, sí. Vosotros seguir hablando. Yo creo que podemos hacer una especie de comedieta costumbrista mientras este busca esto, ¿no? Bueno, como sí. He probado aquí un guión escrito de mi puño y letra, copiado de señor Berto. Eso es, que quede muy claro, de su puño y letra. Pero copiado de vos. Yo solo soy un simple actor. Y empecemos la mini escena muy interesante, busca su mierda de vídeo. Eso es. Pongámonos en situación, Metrópolis, sí. Aquí 2013. Aquí Eric, Batman, y yo, Superman. Batman y Superman en un día cualquiera, un sábado por la tarde. Sí. Superman, tenemos que ir a la guarida del villano. ¿Cogemos el Batmóvil? Tal vez la Batmoto, o tal vez la Batmóvil. Te llevo yo volando mejor, ¿no? Vale. Aunque creo que eres el peor Batman que he escuchado en mi vida, pero bueno. Sí, bueno, es lo que suele pasar. Te puedo hacer distintos Batman. Te puedo hacer el Batman así como muy, muy gallito. Te puedo hacer el Batman de la peli. Por Dios. Venga, vale. Que la gente lo reconozca. ¡Superman! Tenemos que ir a la guarida del villano. No, tío, no te repitas. Ya es que ayer salí de fiesta, ¿no? Que claro, eso es afónico, pero eso es porque le aprieta mucho los testículos. ¿Qué dices? ¿Que me llevas volando? Bueno, venga, pero una vez que estemos allí, les espiamos, ¿no? Con mi equipo de batescucha a distancia, ¿no? Ya lo de yo, que tengo supervisión, rayos X y super oído. Bueno, vale, de acuerdo, pero para entrar, tengo un juego aquí de batganzúas en el batcintrón. No, tranquila, habrá un agujero en la pared y de un puñetazo. Bueno, pero acto seguido los contengo a los sicarios, ¿no? Con mi batred ahí. No hace falta, ya los paro yo soplando. Joder, tío, pero a ver, pero entonces tú haces eso, ¿yo qué coño hago? A ver, explícame. O sea, bastante tengo yo con ser Ben Affleck. Encima, Ben Affleck con la voz de Christian Bale. Qué razón, ¿no? Qué razón. Bastante que encima me voy a dejar la barba. Que me van a ver con la puta máscara y la barba. Y te van a ver de lejos. Van a decir, ese es el de Argo. Probablemente, no, fuera coñas. Probablemente Ben Affleck, o sea, es tan mal actor que cuando actuó con el Matt Damon, quedó como mal actor. Y mira que Matt Damon, o sea, en lo que es interpretación, ¿no? Y cambiar la cara, mucho no tiene de eso, ¿no? Sí. Gri. Sí, ¿a dónde quieres llegar? Ya. No, me asombra la capacidad de mal actuar, ¿no? Yo es que si esa palabra existe. Yo es que estoy viendo que vamos a ver al Ben Affleck de Batman y no vamos a ver si estamos viendo a Ben Affleck o a Daredevil, porque va a ser ponerse la máscara, enseñar solo la y boca, va a ocupar toda la escena, y toda la película. No tiene expresividad, va a ser igual, va a ser, uy, Daredevil se ha puesto negro. se ha puesto negro. Se ha pasado el spray. Y ya está. Está negrata, es un ¿qué pasa, güey? Batman Nigar, más Nigar todavía, ¿no? Oye, hermano, te ayudo, te están pegando. Bueno, pues, seguir, continuar con vuestra sección. Sí, no sí, se sí, cortaba no, aquí. No pasa nada, tú busca aquello que estás buscando, ¿eh? Es que no está lo del plátano bolígrafo. Mira, si quieres, te lo pongo en inglés, es que es espectacular. Venga, en inglés no, joder. Cámara que tenía Parkinson. Igual está grabado por la tele. Listen to these riddles. Tell me if you interpret them as I do. One. What has yellow skin and writes? ¿Qué es? ¿Para qué tiene piel amarilla y escribe, ¿no? Ojo a la respuesta de Robin. Point banana. Right. Un bolígrafo banana. ¿Un bolígrafo? Se nota que no pasó ni la de eso. Era tan tonto que lo echaron. Espectacular, Robin ya. Es un crack, es que es un reprimido. Lo han violado tantas veces que ya no saben ni lo que está bien ni lo que está mal. Por Macaulay Culkin. Esa peli yo la votaría, yo la diría, en serio, estaría de puta madre. Y a mí llamarme friki, pero yo cortaría ya el podcast. Yo creo que ya hemos hecho mucho. Yo lo que pasa es que no sé con qué quieres acabar. O sea, ¿qué puedes hacer ahora para que empaque todo esto? Y da a la gente ganas de que entre a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Lo sentimos mucho. A la siguiente lo repetiremos mejor, lo juro. Joder, no, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pero yo de verdad creo que esto editado va a quedar aceptable. ¿Tú crees? Va a quedar sí, de 1 a 10. Aunque me pase una puta semana editándolo. Joder. O sea, esto no va a quedar tan patético, tío. Mejoraremos. Suerte que hemos grabado, mirar las ondas de grabación, suerte que hemos conseguido grabar y hemos estado aquí una hora para que funcionara la mesa. Pero así bueno, que por lo menos darnos unos aplausos en la página web. ¿Cómo se dan aplausos en el Facebook? Eso es que porque cuando saquen el botón de no me gusta, sacarán otro que sea clap. Y eras clap, clap, clap. El Facebook va simplemente a terminar escribiendo aplausos. ¿Tanto cuesta? Ya sabéis. Bueno, pues podéis enviarnos nuestros aplausos al Facebook de Trollcast. También podéis escribiendo ir a aplauso. Aplauso de toda la vida. Ir a arroba Trollcast y podéis ponernos un tweet que sea aplauso, y por estaría favor, bien. Y sin H, que aquí hay gente en el público que eso le molesta la mala ortografía. No pongáis aplauso, sí, si ponéis aplauso, arroba Trollcast os sigue. Sí, fijo, fijo. O sea, una cosa por la o una mención pública en el siguiente programa. Ya, también tenemos un Tumblr que sí, no he entrado. Tenemos que un Tumblr, tenemos un Google Plus, pero creo que esas cosas van a ir cayendo. ¿Qué es eso? Poco, yo me he perdido. Un Tumblr, cosas nazis, ¿no? Cosas que usa Macaulay Robin. Déjalo. Ojo, vale, ahora. ¿Quién es Macaulay? Tenemos diferentes métodos de contacto. Eso es. Que viene a hablar yo. Tenemos un email también. Tenemos un email, contacto.trollcast@gmail.com. Las amenazas no se van a leer. Es muy complicado, pero si vais a trollcast.wordpress.com, allí tenéis todo. Toma, tenemos un WordPress también. Está todo. ¡Ojo! En nuestro blog, además, yo creo que colgaremos estas cosas que hemos estado comentando en los vídeos, los podréis ver mientras oís. Vale, la entrada la haces tú, ¿no? Sí, yo me entrego. Vale, perfecto. Colgaremos eso, colgaremos audios, haremos un montón de cosas. Cada vez que tengo que hacer una puta entrada de WordPress, me pasa una hora. Va a haber cienes y cienes de cosas. Cienes y cienes la, de cosas. Bueno, puerta, terminamos ya, por Dios, sí, que tengo que ir a comer a cenar. Si habéis escuchado por aquí, es para daros un aplauso y un abrazo. Eso es. Si ponéis aplausos, os pondremos abrazo. O sea, sois gente magnífica y pues con esto ya os vamos dejando. Pues que seáis felices, comáis perdices y folléis todo lo que podáis. Adiós. Adiós. Adiós.